Por fin es viernes. Entramos ya en la segunda y última hora del programa de Por fin es viernes. Ya lo sabes, música de ayer y hoy en castellano, de todos los estilos, para todos los gustos, para dar la bienvenida al fin de semana. Y ahora, pues te adelanto los temas seleccionados para estos próximos minutos. El rock and roll del programa lo van a poner los riojanos Tierra Santa, Entre el bien y el mal. Un día harás tu propio camino, entre el bien y el mal, hacia la libertad. La ex cantante del dúo Ella Baila Sola, Marta Botía, estrena también, en este caso acompañada de Carlos Bueno, un nuevo sencillo. Novedad, por cierto, esta semana aquí en nuestro programa, Patito de Goma. Era todo tan estrafalario, que de abrazos a diario me olvidé. Y busqué la luz. La eterna Ana Belén revisa el clásico Aleluya, dándole un toque, eso sí, muy particular y en compañía de su marido Víctor Manuel. Aleluya, aleluya. ¿Sabías que el cantante Emilio José era primo del político Julio Anguita? Pues hoy disfrutaremos de este cordobés y uno de sus grandes éxitos, su tema Soledad. Soledad es tan bella como una paloma y tan clara como el sol que asoma por entre los matorrales. David Otero fue el cantante del grupo El Canto del Loco e inició su carrera en solitario llamándose El Pescao. Precisamente de esa época os traemos su tema titulado Me da lo mismo. Me da lo mismo. Me da lo mismo. La triunfita Samantha se quedó a las puertas de la final, pero ha conseguido estrenar sencillo. Se llama Sin Más. Y también se incluye en este bloque el dúo gaditano formado en el año 2002 por Susana Romero y Rocío Serván. ¿Pa qué me llamas? Así que amigos y amigas, comenzamos ya nuestra segunda hora del programa. En mí, si dejas todo atrás, verás la luz de la verdad. Te enseñaré un camino para andar con tu razón y mi palabra. Iremos donde nos lleve el destino. Entre el bien y el mal, hacia la libertad. Mientras haya luz y no se acerque la tormenta, quedarán nuestras huellas en la tierra. Mientras haya luz y no se acerque la tormenta, ya no habrá más preguntas sin respuesta. La noche nos cuidarán las estrellas. cuántos pasos das, tan solo juntos caminar. Veremos luz, aunque haya oscuridad, hasta que encuentres la mañana. Un día harás tu propio camino, entre el bien y el mal, hacia la libertad. Mientras haya luz y no se acerque la tormenta, quedarán nuestras huellas en la tierra. Mientras haya luz y no se acerque la tormenta, ya no habrá más preguntas sin respuesta. Y al caer la noche, nos cuidarán las estrellas. Sol al alba vuelve. Ya no hay demonios, solo estamos tú y yo, entre el bien y el mal, hacia la libertad. Mientras haya luz y no se acerque la tormenta, quedarán nuestras huellas en la tierra. Mientras haya luz y no se acerque la tormenta, ya no habrá más preguntas sin respuesta. Y al caer la noche, nos cuidarán las estrellas. Fui marinero, navegando por el mundo con mi patito de goma. Yo que no tuve el afán por tener un te quiero, me perdí en ciertos caminos que no llevaban a Roma. Era todo tan extraordinario, la ausencia de las olas me acostumbré. Me cobijé a la luz de un escenario y me quemé. Ahora que estoy solo por la calle mirando, he visto llorar a diario me olvidé. café calentando. Por si quisieras volver. Thank you.

le ató las manos y él se dejó. La luna llena se sonrojó, sus labios musitaban aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Lo mejor de ti, eso que da quien no sabe amar y piensas que no estás del todo mal. A veces hablas por hablar y se te escapa una verdad y mil campanas vuelan, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Se llama ni quién es él, le cuentas tu vida a esa pared, si viene o va, el tipo te da igual. Mañana puede ser peor, se pone en marcha el ascensor y tras la puerta gritas aleluya, aleluya. Estás escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Hola, ¿para qué me llamas? Déjame ya. O deja tu mensaje después de la señal. Por qué a mí me pasaba lo mismo que a ti, a colmo.

Desde el otro lado del charco llega Mariano Pavez para homenajear a Tam Tango y su Espaldas Mojadas y cantando además con el propio Nacho Campillo. Los encargados de que movamos nuestro cuerpo serán Gente de Zona junto a Jennifer López con su Ni tú ni yo. Ahora mismo le doy al play. Hola amigos, soy Mariano Pavez y junto con saludarlos quería presentarles mi nuevo single Espaldas Mojadas de mi disco Personal Stereo. Este es un cover de la banda Tam Tango, en el cual participa y tengo el honor de cantar junto al vocalista original, Nacho Campillo. Sí, Nacho Campillo es el artista y el compositor que canta originalmente esta canción de los años 90. Un abrazo muy grande. Chau. Voy. Navego contra la corriente y la brisa. Y si llego a la ribera, tendré la espalda mojada y la estera. Tú serás mi refugio. Qué larga y triste que es esta quimera. El acero. Recuérdame cómo he sido en la lucha. Que he sido bravo y sincero. Por favor, quédate tú con mi sombrero. Espérame. La vida fue muy dura. Al otro lado. Pasa, no olvides.

gana la selección. España está aplastando a Yugoslavia por 20 puntos arriba. Cambia el rumbo de la evasión. De Cuba van directos a Canarias y ya no van a Florida. Los McDonald's están de vacas flacas. Ha vencido la tortilla de patatas. En Las Vegas no hay playas, solo se por fin es viernes. Tu música. Y dorada, eres fuente de mi querer, alegría de mi pena. Y yo no sé, no sé, no sé, no sé por qué esta condena. Amor, amor, amor, amor, no te sientas culpable porque te camino yo. Amor, amor, amor, amor, no te sientas culpable porque te camino yo. Amor, amor, amor. ¡Ahí va! es inmoral porque Cupido ya flechó. Si el amor es inmortal, entonces la inmortalidad nos eligió. Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el Kama Sutra. Me gusta mi cama, pero prefiero la tuya. El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador. Y a veces tentación. El amor es así, controlador. Es viernes. Pues queridos oyentes, amigos y amigas, hasta aquí ha llegado un nuevo programa, un nuevo viernes de Por fin es viernes, este espacio de radio que durante 2 horas te proyecta, te incita, te anima a que disfrutes del fin de semana que lo tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Así que un cordial saludo de parte de quien nos ha hablado, José Antonio Laboreo, y hoy quien cierra nuestro programa, aunque ya pusimos su último sencillo hace 3 o 4 semanas, creo recordar, se merece estar en esta posición, el último pero el primero, porque él, Pau Donés, siempre estará con nosotros a pesar de que nos ha abandonado. Jarabe de Palo, con esta nueva versión que hacía hace unos cuantos años dentro de su álbum titulado 50 palos de bonito. Con él os dejo hasta la próxima semana. Besos. Bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Suena mi pana, se queja, la cosa va mal. La vida le pesa, que vivir así ya no le interesa. Que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta. Ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final. Futuro no existe, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita.